Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. La temática de la vida cristiana es muy hermosa, muy atractiva, cuando se entiende, cuando se lleva por la fe adelante, se tiene una convivencia sana, agradable, una perfecta armonía entre sus miembros. Pero Pablo ha visto que este es un problema en la iglesia romana. Ya. Y como es una iglesia que él quiere mucho, que quiere visitarla, incluso lo va a decir en los capítulos siguientes, entonces le está dando consejos muy sabios, muy cercanos a ellos, y aquí insiste todavía con esta idea de esta convivencia, que Romanos 14, 15 al 23 insiste sobre esta convivencia, de este juzgar, de este ser tropiezo para algunas personas. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que construye a la paz y a la mutua edificación. Justamente lo que tú estabas diciendo. Tenemos que tratar de ser cuidadosos de manera que esa convivencia de la que tú hablabas pueda llevarse adelante como corresponde. Fíjate que la expresión que usa Pablo aquí es una expresión que a veces no se entiende muy bien, porque dice, pero si por causa de la comida, de esta cosa que estamos conversando, claro, que tú lo ves comiendo, que no sabes incluso acierta si ese fue un alimento ofrecido a ídolo o no, de dónde lo sacó, tú vas a entristecer a tu hermano. Claro. Le vas a agregar una carga que, en vez de hacerlo feliz, lo vas a hacer triste, lo vas a acongojar. Por favor, no lo hagas. No hagas por la comida de él que se pierda aquel ese hermano que por el cual también Cristo murió. O sea, es un poquito complicado esto a veces cuando nos ponemos un poquito fáciles. La verdad que lo importante es que por ese hermano, y fíjate, Pablo va a decir de que él es predicador de los gentiles, y aquí está hablando de los gentiles, y esos gentiles también Cristo murió por ellos, por lo tanto sean cuidadosos en su trato, fortalézcanlo en la esperanza, en la fe, para que ellos sigan creciendo en esta verdad tan preciosa que han adquirido y han conocido. ¿Cuántas cosas dejaron estas personas? Exactamente. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 8, versos 12 y 13. De esta manera, pues, pecamos contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Era lo que justamente lo que habíamos estado comentando. Claro. Pablo dice, si él es débil en la fe y piensa que esta carne ha sido dedicada a los ídolos y no debe ser comida, yo no voy a comer carne, aunque para mí no hay problema. Yo no tengo problema en que se le hayan ofrecido un ídolo, porque los ídolos no existen. Entonces, yo no tengo problema, pero si es así, yo no voy a comer, a pesar de que yo piense lo contrario. No lo voy a hacer por no herir su conciencia. Claro, ahora aquí hay un texto que está entre los que debemos conversar y analizar y estudiar. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Uno incluso este texto fuera de su contexto podría decir, bueno, entonces dejemos que la gente haga lo que quiera dentro de la iglesia. Te fijas, podemos ir también al otro extremo. Tenemos que mantener el equilibrio. Claro, pero por eso es que hay que ser tan cuidadosa, porque mira, aquí el 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, aquí está colocando un enfoque directamente a esa persona que entró recién a la iglesia. Correcto. Que Cristo la salvó, que está amando al Señor, pero a lo mejor no viene vestida como nosotros quisiéramos, está comiendo esa carne, y uno dice, esa parece que es ofrecida a ídolo, mira, y empieza la conversación, y destruimos esa fe que está recién creciendo, esa plantita nueva. Ahora, por otro lado, fíjate, hay oportunidades cuando uno está pensando en la persona y le hace ver que algo podría caerle mal, por ejemplo. Suponte tú, una persona, tú sabes que la persona sufre del hígado, por decir el caso, y está comiendo algo que le va a afectar el hígado. Uno se acerca y le dice, mire, por esto es que le convendría no comer eso que está comiendo porque le va a perjudicar su salud. Claro. Por eso. Entonces, bueno, la persona tiene que darse cuenta de que uno está preocupado por su bienestar. Ahora, fíjate que él hace un alcance bien interesante aquí en el versículo 21. Dice, esto es lo que uno debería hacer por ganar a esa persona, por mantenerla dentro de la iglesia. Dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, esta es otra forma también de enfocar la situación. Si yo voy a ser descuidado en mi apariencia, en mi forma de ser, y estoy siendo tropezadero para otro, entonces cuídate de eso. O sea, no consumas esa carne incluso delante de él para que no lo debilites, porque la idea es que se fortalezca en el evangelio. Y después él va a aceptar algunas cosas, va a tener una visión diferente de lo que es esta linda relación entre hermanos y especialmente con su Dios. Y el 22, fíjate, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Complicado estos textos de repente, entenderlos. No es fácil la vida cristiana. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate que nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque piensa tú, si alguien nos mira y ve que estamos haciendo algo incorrecto, podría haberse influenciado por este mal ejemplo para hacer lo mismo. Entonces, nos engañamos si pensamos lo contrario. Aducir que no forzaste a la persona no corresponde. Como cristianos tenemos la responsabilidad para con los demás. Y si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, somos culpables. En eso también debemos tener mucho cuidado. Claro, esta palabra que aparece acá, ¿no es cierto?, está aclarando un poquito. Si usted ve los comentarios que hacen algunos autores sobre esto, se encuentra con que ese tela contigo, esa fe, tienes tu fe, ¿no es cierto? O tú, la fe que tienes, que sería otra forma de traducir el texto. Dice, no se debe hacer exhibición de una fe que ofenda al hermano débil. Fíjate, interesante. ¿Hacia dónde está apuntando Pablo con esta declaración? Sino que debe ser guardada entre uno y Dios. No hacer que eso ofenda al hermano. Vaya que hay que tener cuidado con la vida cristiana. Y estos consejos, por eso decíamos que el capítulo 14 es muy extenso en cuanto a las indicaciones para que esta vida cristiana sea una vida que lleve adelante un ministerio realmente adecuado. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué clase de ejemplo está ofreciendo? ¿Se sentiría como si los demás, particularmente los jóvenes o los nuevos creyentes, siguieran su ejemplo en todo sentido? ¿Qué dice su respuesta de usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.